aparte de ser pasante soy fundador de mi modelada y estoy muy orgulloso de pasarlo, ¿no? Y con mis compadres que también son cofundadores, muy bien, la verdad, los ensayos han sido buenísimos. Al comienzo empezamos con lindos grupos y se fue dando la gente, todo eso. Y creció bastante, creo que creció uno más de siempre eterno más aumento este año. Estamos con todos los bloques están bien emocionados, bloque Paña, Uñahiguara, bloque Bolivia Unida, bloque 2020, bloque Bolivia Unida, bloque Lugano, y ahora tenemos unos invitados grandes de bloque Compadres de Corazón, así que estamos con todo, compadre.